Radio Ubrique. Deportes. 6:25 arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes de la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. La emisora donde a partir de ahora vamos a quedarnos con el resumen y la crónica de lo que fue el quinto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que se celebraba en el día de ayer, que una vez más nos dejaba como dominadores de la prueba a los hermanos Miguel y Antonio Santos Orihuela, casi desde el principio imponiendo ese ritmo, ese altísimo ritmo que suelen poner a las pruebas en las que participan, es su táctica, y un ritmo al que nadie puede seguir desde el principio, y poco a poco pues van consiguiendo aumentar la ventaja. Ayer pues el guión siguió la tónica de los últimos años y los hermanos Orihuela quedaron en primera y segunda posición con esa emotiva entrada en meta junto con su compañero Manuel Jesús Mendoza, al que en los últimos metros de la prueba pues empujaron en un carro para hacer su entrada en meta y hacerle ese reconocimiento al esfuerzo que realiza Manuel Jesús con todas las adversidades que la vida y todas las piedras que la vida le ha puesto por el camino. Eso ya decimos en cuanto a la victoria general. La tercera posición para Juan Javier Estrada, ex ciclista profesional que estuvo también aquí en Ubrique y que a poco que mejore un poquillo la carrera a pie, en las próximas ediciones asegura que va a dar mucha guerra y que va a venir a intentar batir a los hermanos Orihuela. El hecho de que los locales, los premios locales no sean acumulativos permitió a Mario Aguilar, que con una excelente actuación, una sexta posición de la general, se llevaba la victoria en la categoría local. No tuvo suerte porque fue el único que conseguía aguantar el ritmo en la carrera a pie de los hermanos Orihuela, y luego en la sección de bicicleta sufría una caída que le hacía perder un tiempo y algunas posiciones en la clasificación cuando iba en esa tercera plaza. Le acompañaron en el podio José Carlos Márquez y Alberto Coronil, dos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique que también brillaron a un buen nivel. Y en categoría femenina tan solo dos participantes en esta prueba, dos jerezanas que se lucharon por la victoria. En este caso las dos tenían asegurada el podio por la victoria de la general, que finalmente sería para Amanda Mesa Rodríguez. Segunda posición para Esther Borges, que el año pasado precisamente fue la ganadora de la cuarta edición del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Enseguida vamos a estar hablando del Pentatlón. También recordar que ayer el Ubrique Unión Deportiva jugaba su último partido de la liga ante la puertorrealeña. Tenía que ganar para mantener o para lograr, en este caso, arrebatar la segunda posición al Club Deportivo Guadiaro, que ya había jugado con antelación, pero no pudo pasar del empate. Un Ubrique Unión Deportiva que se fue al descanso perdiendo por un gol a cero, lograba darle la vuelta a la segunda mitad gracias a dos goles de Ángel Román, pero luego el equipo local, la puertorrealeña, volvía a empatar y en este caso ya el marcador no se movería más. Se tiene que conformar con la tercera plaza. Adiós al subcampeonato, un mal menor porque, como ya saben, el conjunto de Mario Casilla había conseguido el ascenso hace ya unas cuantas semanas. Por cierto, desde que consiguió el ascenso, dos empates consecutivos que le han impedido llevarse el subcampeonato. De estas cosas vamos a intentar hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Prado del Rey, en Polígono Cuatro Vientos, junto a la piscina municipal Muebles Bazán. Disponemos de una amplia gama de mobiliario para su hogar: muebles, cocinas, electrodomésticos, equipos de descanso, sofás y, si lo desea, fabricamos un mueble a medida. Además, instalamos armarios empotrados. En Muebles Bazán nuestro objetivo es satisfacer al cliente. Por ello, disponemos de una amplia gama de artículos de todos los estilos, diseños, calidades y precios para que usted pueda decorar su casa a su medida. Somos restauradores de todo tipo de muebles y maderas, con trabajos de carpintería incluido. Ahora en Muebles Bazán liquidamos nuestro stock por cambio de exposición. Venga a conocer nuestros precios. Muebles Bazán, en Prado del Rey. Todo en decoración, lámparas y hogar. Visite nuestra web mueblesbazán.com. Estamos en Prado del Rey, en Polígono Cuatro Vientos, junto a la piscina municipal. Teléfono 956-72-36-25. En Muebles Bazán, su compra a medida. Ahora su vehículo de ocasión garantizado por mucho menos de lo que se imagina. En Autos Ubrique disponemos de todas las marcas y modelos. Tenemos el vehículo que usted necesita. Además, vehículos nacionales y de importación. Autos Ubrique financia su compra a medida. Venga a visitarnos. Estamos en calle Sol número 15, bajo Pinturas en Rafa. Autos Ubrique, el vehículo que usted busca al mejor precio. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre, número uno en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Y 32 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno ya inmediatamente, porque tenemos un buen número de minutos de grabación, que tuvimos la ocasión de realizarlo ayer tras la celebración del quinto Pentatlón Ride Ciudad Ubrique. Como decimos, victoria para los hermanos Santos Orihuela, que desde el primer minuto y hasta el último encabezaron la prueba. En ese primer sector de carrera a pie pudo mantener el ritmo el también ubriqueño Mario Aguilar, de tan solo 17 años, y que también se marcó una gran carrera. La mala suerte de la caída en la segunda vuelta del sector de mountain bike quizás hace que no pudiéramos ver exactamente cómo hubiera respondido a toda la prueba sin ningún incidente, pero son cosas que ocurren en este tipo de eventos deportivos y están a la orden del día las caídas. También hay que estar atento y extremar la seguridad en ese sentido. Como decimos, los hermanos Santos Orihuela en la cabeza en esa carrera a pie, junto a Mario Aguilar y un pequeño grupo por detrás. En el sector en bici ya empezaron a coger distancia a Mario Aguilar, fue cuando se produjo esa caída, y por detrás también apretaba a Juan Javier Estrada, como hemos dicho, es ciclista profesional que vino a Ubrique, de nuevo invitado por esas relaciones. Ya se conocen en este mundo de duatlón, se van conociendo los deportistas, y ha estado en Ubrique con anterioridad, por ejemplo en el duatlón del Pavo, y bueno, era la primera vez que participaba en el pentatlón. Pudo recortar alguna diferencia en bici, que es su fuerte sin duda, pero claro, todavía tiene mucho margen de mejora en la carrera a pie, que sin duda fue la que le hizo perder mucho tiempo a Juan Javier Estrada, a pesar, como decimos, del excelente tramo en mountain bike que realizó. Además de todo esto, también destacar que por detrás hubo un grupo de ubriqueños destacados, por ejemplo José Carlos Márquez Franco, Alberto Coronil, Jesús Saborido, que tuvo que abandonar por rotura de la cadena, y bueno, pues poco a poco ya fueron entrando en meta. Mucho público, tan solo finalizaron 83 de los participantes. La mayoría, bueno, la mayoría de las retiradas no, de los corredores no llegaron a tomar la salida de los inscritos. Estamos hablando pues de 12 que no tomaron la salida, malos abandonos que hubo a lo largo de la prueba. Vamos a quedarnos con los tiempos que ya los tenemos a nuestra disposición. En primera posición se la adjudican a Antonio Santos Orihuela nuevamente, aunque con el mismo tiempo que su hermano Miguel Santos Orihuela, 2:12:14, 2:16:22 para Juan Javier Estrada, 2:21:48 Álvaro Rodríguez Gálvez, 2:23:17 Jacob Soria Redondo. En sexta posición con 2:23:41 Mario Aguilar Romero, 2:24:35 Miguel Ángel Pérez Marina, 2:25:43 para José Carlos Márquez Franco, también ubriqueño. Novena posición, Alberto Coronil Jaén, otro ubriqueño, 2:28:11. Y décima para Daniel Román Aguilar, con 2:29:48. Seguimos con la lista, 2:30:21 Rubén Casilla Moreno, 2:30:46 Jorge Joaquín López Fernández, 2:31:25 Miguel Ángel Robles Díez, 2:32:02 José Manuel Naranjo Moreno, 2:32:08 Santiago Saborido Gil, 2:32:11 David Gómez de la Rosa, 2:33:12 Ángel Pérez Chávez, 2:33:47 Eloy Benito González, 2:35:57 Andrés Cintado Romero, 2:37:23 Juan Diego Fernández Núñez, 2:37:57 José Manuel Sánchez Rodríguez, 2:38:26 Francisco Jesús Panal Viruez y 2:38:55 Daniel Rubio Gil. En cuanto a fémina, la victoria fue para Amanda Mesa con un tiempo de 3:15:52 y la segunda posición para Esther Córdoba, 3:36:35. Bueno, mucha diferencia entre ambas y fueron las dos únicas valientes que se atrevieron a tomar la salida en Ubrique. Incidentes, pues no hubo ninguno de consideración, como hemos dicho, esa caída sin consecuencias de Mario Aguilar y poco más, y el resto de la jornada pues fue una fiesta. Y eso es lo que nos transmitieron tras la prueba los protagonistas, que es lo que vamos a pasar a escuchar inmediatamente, esas impresiones de los participantes, de los deportistas que hicieron acto de presencia, que participaron en esta quinta edición del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Bueno, y nos encontramos ahora con Salvi García, que es el presidente del Club Manteca de Jerez, que sin duda ha sido el más numeroso que ha hecho hoy acto de presencia aquí en Ubrique. Salvi, buenas tardes, enhorabuena. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hablar en dos facetas, digamos, la primera como deportista, la prueba de hoy, ¿qué te ha parecido? Pues sin lugar a duda, otro año más, un auténtico espectáculo, el poder disfrutar una prueba tan, tan completa, tan bonita, con unos recorridos realmente espectaculares, muy, muy mimado, muy ratonero, divertidísimo para nosotros como deportista, como tú bien dices, una auténtica satisfacción. ¿Es la primera vez que vienes a Ubrique? No, nosotros ya llevamos pues participando en la prueba, hay algunos que llevan 3 años, otros llevan 4 años, incluso el más afortunado lleva 5 años disputando la prueba. Hola, pero tú personalmente 3 años, esta es mi tercera edición. Sí. ¿Cómo has convencido, digamos, a un grupo tan numeroso? Esta prueba no hace falta convencer, esta prueba se vende sola, ¿eh? Aquí el ambiente, como le estaba diciendo ahora tanto a Miguel como a Antonio, aquí jugamos en casa, Ubrique, el Pentatlón de Ubrique es nuestra segunda prueba, tanto los Orihuela, los Garcés, son gente que nos encontramos a lo largo del año en muchas otras pruebas, y para nosotros venir aquí y poder compartir con vosotros este ratito es una auténtica satisfacción. Y más que nada la manera que habéis tenido de afrontarla, todo el grupo junto, ¿no? Sí, la verdad que sí, también hacer un grupo numeroso, este año hemos conseguido meter a 14 corredores, nos permite pues disfrutarla en distintos bloques según los niveles. Hemos conseguido hacer distintos bloques, como bien te digo, y la verdad que eso nos permite disfrutar de una manera más especial, aún si cabe. Bueno, pero se vais también con el saco lleno porque habéis cogido premios en categoría femenina. Exactamente, en femenina ahí tenemos a nuestra Esther Borque, que es una auténtica jabata, y otro año más. El año pasado también tuvo la suerte de subirse al cajón, y este año pues vuelve a repetir lo que para nosotros es una auténtica satisfacción. Digamos que es complicado, siempre nos lo hemos planteado al principio cuando se organizaba la prueba, complicado de que venga gente de fuera por tener, digamos, por las características que tiene la prueba, no son distancias oficiales ni y eso tira para atrás. No, vamos a ver, en absoluto. Yo creo que a la persona que le gusta el deporte y el deporte entendido de una determinada manera, muy al contrario de echarlo para atrás, lo anima. Es decir, la posibilidad de correr por el río, esa es única. O sea, lo que es una carrera fluvial no hay. El poder disparar en la plaza del pueblo, el poder también correr por las calles del pueblo, eso la verdad que muy muy pocas carreras te lo pueden ofrecer, y si me apuras, en la provincia es la única. Lo comentabas antes, parece que corremos en casa, ¿no? Sí. Supongo que también, porque lo he visto en varios puntos, la afición os apoya. Sí. Cuando ve un grupo así, pues en parte los espectadores dicen, mira, que vienen de fuera y hay que apoyarlo más que a nadie, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. Es decir, yo entiendo que una prueba de este nivel y la repercusión que está cogiendo el Pentatlón de Ubrique, sin el respaldo de la gente es imposible. Y para nosotros una auténtica satisfacción está, por ejemplo, en el tramo de río y ve cómo la gente se está volcando. Oye, pues qué menos que le devuelvas tú un poco a esa gente que está animando ahí, que está aguantando el calor. Oye, si le puede devolver y le puede devolver en modo una sonrisa y demás, pues mejor que mejor, es que es justo, ¿eh? Salvi, muchas gracias. No, al contrario. Enhorabuena por haber. Enhorabuena. Feliz por haber disfrutado. Pues claro que sí, si era lo que pretendíamos. Y ahora, pues que empieza la convivencia, que es también realmente lo que nos trae aquí. Como bien te decía, jugar en casa y en cierta manera estamos hermanados con vosotros. Muchas gracias. Gracias, al contrario, a vosotros. Y ahora estamos con Mario Aguilar, que ha sido el tercer ubriqueño en cruzar la línea de meta en quinta posición. Sexta posición. Mario, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Este año lo tenías todo preparado y además en los primeros compases hemos visto que estabas ahí al acecho, pero la mala suerte se ha liado contigo, este, ¿no? Año, igual el año pasado con un pinchazo, pero este año hemos tenido la suerte, bueno, la suerte, el sacrificio que hemos hecho durante el entrenamiento, hemos conseguido que corriendo como hemos ido al nivel de los Orihuelas, pero ya claro, al coger la bici sabía que yo tenía un nivel mucho mayor, así que yo en ese momento empecé ya mi carrera, digamos. Cogí mi ritmo y tuve un percance en la segunda vuelta, que una mujer mayor se me cruzó en una zona gravilla y tuve la mala suerte de que se fue la rueda delante, se me cruzó y salí despedido. Pero tuve también un poquito de suerte porque no me retiré y Serafín me dejó su bici y gracias a eso he podido terminar, que quiera o no, se lo agradezco mucho. Y aunque bueno, después de caerme me viniera bajo mentalmente, que cuesta mucho después de eso reponerse, pues consigo terminar y pegar un asociado al final, que cuesta. Así que bueno, eso es lo importante, terminar, participar, disfrutar, que es lo que consigo esta carrera. Hombre, en esa caída, lo que pasa es que sobre todo pierdes mucho tiempo, y lo que tú dices, la concentración se te va un poco, sobre todo cuando ves cómo se te ha quedado la bici, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque fue caerme, se bajó el manillar y ya una vez vuelto el manillar no podía sacarlo. Necesitaba una llave, no había nadie que tuviera llave y bueno, tuve la suerte que pasaba por allí dos o tres minutos después de la fin y me la dejó. Y vamos, que también otro factor que afecta a eso son el tiempo parado ese, que quiera o no, los músculos no responden igual, se enfrían y bueno, va ya desconcentrado, no te llegas a concentrar, entonces no vas bien, no vas cómodo. ¿Has conseguido remontar posiciones después de la caída? Después de la caída creo que creo que puse cuarto, quinto y me adelantaron un par de ellos en la bici porque es que iba muy mal de concentración de cabeza, pero vamos. Sí, la bici no es la tuya. No, sí, pero yo iba muy bien entrenado y me sentía muy fuerte, tenía muy buen ritmo, pero después de pasar a eso bajé mucho y entonces pues me adelantaron un par de ellos. Me puse séptimo por ahí y luego lo que fue el tramo corriendo fui acompañado con un chaval de fuera y bueno, que le pegué un asusión después de la plaza de ayuntamiento y conseguí separarme de él. Y a raíz de eso, pues nada, terminé sexto y en fin, buena carrera, aunque te da coraje en no poder terminar tercero como porque uno se ve con nivel suficiente y bueno, tampoco hay que darle más vueltas, hemos terminado. Mario, da rabia porque, te lo digo yo personalmente, si he visto un tío esta semana haciendo el circuito todos los días y me lo he cruzado 20.000 veces, eso sí a ti, ¿eh? Bueno, quiera o no, el circuito hay que hacerlo siempre, si te coge cerca intenta hacerlo porque te ayuda a coger los sitios buenos, no perder tiempo, sobre todo los pinchazos, porque es un circuito muy técnico que hay muchas piedras y como pegue un pollo mal con la llanta, de llanta, entonces pues tienes peligro de pincharte, así que bueno, no tengo muchas cosas más que decir porque he contado prácticamente la carrera entera. ¿Qué te iba a decir? Que lo que sí se te puede quedar un buen sabor de boca es de la carrera a pie. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creí que iba a tener peores sensaciones, un peor nivel, pero me concentré y conseguí sacar una buena tajada de ahí y terminar, bueno, detrás de los Orihuelas, justamente en la transición, pues salí segundo. La verdad que la subida me sacaba un poco, pero luego lo que son las bajadas le recuperaba todo. Porque yo, no sé, quizás se me dé un poquito menos que ellos, pero vamos, no hay que ponerse tan mal, ¿no? Bueno, ¿cómo has visto de ambiente esta edición? Porque más que nada te digo porque se ha batido récord de participación, hemos llegado al límite, mucha gente, sobre todo también mucha gente de Ubrique, muchos amigos tuyos también compitiendo. Sí, sí, de eso. Pues en cuanto a participación, impresionante, la verdad, ha sido un nivel altísimo porque han venido gente de fuera, como puede ser Jacob, Estrada, y vamos, que ha sido muy competitivo. Y luego de afición, qué decir, que rendirme a ella, porque este año se ha superado todo también de nuevo, ya no solamente lo que es Río de la Peña, por la parte de la Peña Bética, ya son prácticamente todos los puentes, todos los cruces, y al fin y al cabo te animan mucho, ya te empiezan a conocer cuando te ven adelante y quiera o no, te sube la moral y te ayuda a tirar mucho para adelante. Mario, próximo reto que tenemos así a la vista. Pues no sé, quizás sea la Copa Andalucía Duatlón y algún triatlón o duatlón también que esté por aquí suertecillo cerca, que bueno, ya para ir cogiendo ritmo de competición y terminar el año culminándolo con el Campeonato Andalucía Nuevo de Duatlón. ¿Así a corto plazo, durante el verano, no tiene ninguna en mente o lo que vaya surgiendo? Lo que vaya surgiendo, porque la verdad no he estado mirando muchas competiciones, ya que me estoy centrando más en entrenar, que es lo que necesito mejorar, aunque después la carrera es lo que realmente te da eso, ese puntillo más de ahí. Pero vamos, que no tengo por ahora ninguna cerca. Nada, Mario, muchas gracias y enhorabuena. A ti, gracias, de nada. Bueno, y nos encontramos ahora con Esther Borque, el año pasado campeona de la cuarta edición y este año segunda clasificada. Esther, buenas tardes, enhorabuena, bienvenido a Ubrique una vez más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia de este año? Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo menos me he montado mucho más en bici que el año pasado, mucho mejor. ¿Lo traía ya más preparada? No. No, digo, traía más preparada por la bici, con lo que tú comentes, y además ya por lo menos teníamos la ventaja de conocer más o menos de lo que iba la prueba, ¿no? Exacto, exacto, que para mí el año pasado fue una sorpresa, este año mejor. Mucho calor, pero bien, bien. Es lo que te iba a comentar. Sí, mucho calor. ¿Hay diferencia con el año pasado? Calor. Calor, ¿no? Calor, calor, calor. ¿Cómo has planteado la prueba? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues porque venían mis compañeros atrás, porque con el calor pensaba, digo, bueno, abandono, no abandono, no puedo, pero porque me han apoyado y hemos podido llegar al final. ¿La habéis hecho pero el grupo, sí, los cuatro, los recordemos últimos. Recordemos que soy del Manteca. Manteca. De Jerez, sí. Te has pegado al grupo. Ahí va, ahí va. ¿Tenían, digamos, nociones de estar luchando ahí por la victoria o no? ¿O ha quedado en un segundo? No, no, además que lo hago siempre por terminar. Lo hago terminar, no por llegar a primera, segunda, para nada. Que da la casualidad, oye, pues mira qué bien, para todos van para arriba. O sea, yo para mí no, es todo el equipo para arriba. Pero no, nunca por llegar a la primera, disfrutar simplemente. Este año, aparte del calor, 3 kilómetros más de recorrido hemos tenido en el circuito. ¿Has terminado mejor que el año pasado? Sí, es que el agua estaba muy fresquita, estaba bien. Sí, sí, no, no, termina mucho mejor. Mucho más motivada que el año pasado, sí, es verdad. Ahora es el que tenemos así por delante. El Aneto, la vuelta al Aneto. La vuelta al Aneto, trae. Sí, trae. Digamos que la bici todavía la tienes ahí en un... Oye, y que no, y que te prometo que desde el año pasado no he vuelto a coger la bici. De año a año en Ubrique, ¿no? En Ubrique no la he vuelto a coger, no la he vuelto a coger. Alguna vueltecita, pero técnica nada. O sea, de técnica nada, absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Desenvuelto en, digamos, la bajada que quizás más... Mitad del cuerpo fuera. El año pasado tenía la bicicleta dándole la vuelta, yo la bicicleta, pero ese año he estado más montada en la bici y sobre todo cuando estaba en las curvas peligrosas y esas bajadas peligrosas, la mitad del cuerpo fuera. Y ya por último, el ambiente. Genial, si Ubrique en mi segunda casa, genial, genial, muy bien. Pues nada, muchas gracias, enhorabuena. A ti, gracias. Bueno, y nos encontramos con la vencedora de esta quinta edición del Pentatlón Rai, con Amanda Mesa. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Tu primera experiencia aquí en Ubrique? Sí, era la primera vez que venía y la verdad que me ha encantado. Y voy a intentar repetir cada vez que pueda, vamos. ¿Y cómo te has decidido a venir aquí? Porque es una prueba bastante peculiar, que se sale fuera, digamos, de los formatos habituales de competición. Un poco eso, que me lo comentaron algunos compañeros y nos animamos por el simple hecho eso de probar algo nuevo. Yo hago algunos duatlones y quería probar a ver qué tal. Y la verdad me ha encantado mucho. ¿Te has sorprendido? La verdad que no me lo esperaba tan duro, ¿eh? ¿Hay alguna prueba en especial que te haya gustado más o te haya sorprendido más que el resto? Porque todo el mundo dice que la prueba del río, ¿no? El río me ha encantado y además hacía mucha calor, el tiempo acompañaba y se agradecía un bañito en el río. Parece que no, pero correr por el río con el agua, digamos, al nivel de un poquillo más arriba de los tobillos, por otra parte te superaba la cintura, parece que no, pero es bastante duro también. Sí, sí, es duro, te carga también mucho las piernas, pero bueno, también... Luego te dejaba un poquito más lácida el agua tan fría, pero bien. ¿El recorrido qué te ha parecido, el circuito que había? Bien, un poco duro, la verdad. Yo no me esperaba, por lo menos, al menos que fuera... Tenía trozos técnicos, otros no tan técnicos, y la verdad que bastante, muy contenta. Como que bastante completo, ¿no? Sí, muy completito. Y luego también hace un comentario sobre la organización, que también ha estado súper bien. Mucho avituallamiento y muy bien organizado. El problema quizás de esta edición ha sido la calor. No lo esperábamos, bueno, lo esperábamos, pero hasta ahora, sin duda, la edición más calurosa, ¿eh? En parte eso también tiene que afectar, ¿no? Sí, sí, claro, no es lo mismo. Pero ya te digo, con el refresquito del río ha ayudado a hacer un poquito más llevadera. ¿Cómo ha sido tu crónica de carrera? ¿Cómo la has afrontado? ¿Cómo se ha desarrollado en lo puramente deportivo? Pues la verdad que lo he afrontado con bastante buenas sensaciones, me he notado fuerte en todo momento y bastante bien. Luego también mi novio ha estado acompañándome, la primera carrera también que me acompañaba, y nada, darle la gracia también desde aquí. ¿Has ido, digamos, marcando un ritmo desde el principio? ¿Has tenido controlada la segunda o...? Sí, más o menos he ido a un ritmo constante, no es porque tampoco sabía lo que me iba a encontrar, entonces tampoco quería forzar demasiado al principio, ya que luego no me quedaran fuerzas para terminarla. ¿Qué es lo que te ha parecido más duro? Pues quizá la subida con la bici, que había algunas cuestecitas que... La urbana, ¿no? Sí, la parte urbana. ¿Y la afición cómo lo has visto? Hoy muy bien, la gente de Ubrique súper súper entregada, vamos, muchos ánimos, que al final los ánimos también te dan mucha fuerza. Al menos esperemos que sí, que te haya servido la experiencia también para repetir. ¿Tienes sí, intención sí. De volver a Ubrique para esta prueba? Sí, sin duda, vamos. Si el año que viene puedo, estaré aquí sin duda. Manda, ¿en qué tipo de competiciones normalmente participas? Pues este es mi primer año que empiezo a competir, he empezado con duatlones, también he hecho algunos rallies de mountain bike, y a ver si a lo largo de la temporada también me animo a hacer algunos maratones. Digamos, más centrada en la bici que en la carrera a pie, sí, quizás, ¿no? Yo soy más de bici que de carrera a pie, pero bueno. Tampoco te... No lo descarto. Manda, muchas gracias. Venga, a ustedes, gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el tercer clasificado de este quinto pentatlón, con Javier Estrada. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias, hombre. ¿Cómo te embarcas en una prueba como esta, Javier? Pues la verdad que ya la había escuchado hablar el año anterior con los hermanos Orihuela y me comentaron que es una prueba muy bonita, y la verdad que la he vivido este año y me ha encantado, espero repetir para el año que viene, y aparte pues me ha dado bien, la verdad que muy contento. ¿Ha cumplido con las expectativas, con lo que te decían? Porque claro, es muy peculiar, no... Digamos, no tiene un formato definido que se... Bueno, la verdad que la prueba está muy bien trabajada, muy bien organizada, ¿eh? La verdad que los organizadores la han currado bastante, y la verdad que muy bien, la presa del río, el recorrido en bici, ¿no? La verdad que está muy chula la prueba. Recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de hacer un año, que venga, que la haga, que es muy bonita, una experiencia muy bonita, ¿eh? Bueno, ¿y cómo te la planteas? Bueno, pues venía con el objetivo de ganarle a los dos Orihuela, que ya están bastante subidos a la parra, y digo, a ver, le puedo quitar, pero la verdad que van los dos muy rápido. Y bueno, pero por lo menos hemos disfrutado bastante, me lo he pasado bien y contento. Te has mantenido a cierta distancia de ellos, ¿no? No has podido estar, digamos, con la cabeza en fuera siempre, un ritmo muy fuerte, y supongo que conocer el terreno también será una ventaja para ellos, ¿no? Claro, porque mira, yo vengo del mundo de la bici y a pie todavía aún me cuesta un poco, aunque lo estemos entrenando me cuesta, y yo lo que he dado fuerte son la bici, pero vamos, ellos iban muy rápido a pie y en bici no lo he podido pillar. Ya el resto lo hemos hecho como he podido, la última vuelta. ¿Qué te ha parecido el recorrido? Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bien organizado, la gente muy atento, los colaboradores, le doy la enhorabuena al club que le haya hecho, la verdad que a toda la gente de Ubrique por el comportamiento, y espectacular la prueba, para el trabajo que tiene, porque son muchas calles, muchas cosas que hay que cortar, y la gente, la verdad, que ha comportado tanto el pueblo como el personal que lo ha organizado, bastante contento. Supongo que lo más peculiar, lo más llamativo, es la carrera fluvial, la carrera por el río. ¿Qué tal se te ha dado? Muy bien, la verdad que muy bien, el agua buena, ¿sabes? Bastante fría, pero vamos, apetecía con el calor de hoy, y la verdad que una experiencia muy bonita. Se vive con la gente en la calle animando, que eso siempre apoya, y la verdad que estupendo. Ya en el mundo del ciclismo ya habrás visto de todo en cuanto al recorrido, el recorrido del pentatlón. Corto, digamos, es corto el tramo en bici, pero intenso, ¿no? Corto, pero exigente, ¿eh? Tenía varias subidas que eran duras, algunas zonas técnicas, y por las calles había una rampa que eran duras. No, la verdad que es muy bonito, y las bajadas por los escalones, pues muy, muy bonito. Me ha gustado mucho el pentatlón. ¿Es la primera vez que vienes a Ubrique? No, ya he hecho 2 años el duatlón que hacen en diciembre. Yo tengo los 2 hermanos Orihuela, que la verdad que me llevo muy bien con ellos, y cada vez que hay algo me invitan siempre, y la verdad que muy contento por venir aquí a Ubrique. Por lo tanto, digo que el apoyo de los espectadores, de la afición volcada con la prueba, no te habrá sorprendido, ¿no? Ya. No. Más o menos una idea tienen, ¿no? Sí, no, la verdad que la gente echa en la calle, porque también lo hacen en el centro del pueblo, que eso trae mucho al público de una prueba, y la verdad que cuando tú vas a correr, lo que quieres que haya público, porque es lo que te anima y te sientes contento. ¿Organizativamente qué te ha parecido? Muy bien, un día, yo le pondría un día a la organización, porque todo el mundo colaborando, ya hace que es difícil organizar pruebas con los colaboradores, y la verdad que todo el mundo muy bien, desde el primero al último, todo el mundo aporta su granito de arena, y estupendo, muy bien, todos bien señalizados, no ha habido pérdida, yo muy contento con la prueba. Y ahora así, digamos que nos toca ahora una época del año en la que escasean ya las pruebas, ¿no? Digamos las oficiales, ¿no? Ahora que tienes así entre manos. Mira, pues yo ahora he terminado la temporada de mountain bike, he empezado a correr a pie. Mi objetivo primero es ahora el día 12 de julio ir al Castillo de las Guardas, que es un triatlón de Campeonato de Andalucía, triatlón cross. Y luego mi objetivo fuerte es el desafío de Doña Ana, que quiero prepararlo este año bastante bien, a ver qué tal sale. ¿Este tipo de prueba te sirve para ir preparando? Sí, no, claro, todo sirve, todo lo que sea competir te da un ritmo muy bueno, muy exigente, pues, aparte por la carrera a pie y por la bici, que todo cuenta. Por tu experiencia, ¿tú crees que es posible ganarle? Llevamos 5 ediciones y que no se bajan de ahí. Para el año que viene veremos si le ganamos, que anden con ojo, que para el año que viene le gano, seguro. Javier, muchas gracias. Venga, gracias a ti, tío. Bueno, y estamos ahora con uno de los vencedores, porque como el año pasado han pasado tanto él como el hermano cruzando la meta en el mismo momento, y además con una celebración especial que ahora nos vamos a encargar de explicar. Pero antes, Miguel Santos Orihuela, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, Jesús, buenas tardes. 5 de 5. La verdad, ¿no? Que sí, ¿no? Que es difícil, ¿no? El completar 5 pruebas, no de 5, ¿no? Agradecerle a Juanqui, ¿no? El trabajo que ha desarrollado durante, para que salga todo esto como está saliendo, ¿no? Año tras año. Y yo creo que no tiene palabras para felicitarlo, ¿no? Es difícil, tanto por mi parte como por la tuya, explicar de nuevo una edición que ha sido muy similar a la del año pasado, a la del anterior, a la del anterior. ¿Qué ha tenido de especial este año? Pues bueno, este año nosotros teníamos el especial de más que nada disfrutar, ¿no? Del ambiente, ¿no? De la gente que viene de fuera, de los buenos amigos que han venido, de la prueba del río, ¿no? Que todo el mundo esperábamos, ¿no? De la gente que había ahí apoyándonos. Y la verdad que el ambiente, el que prueba el ambiente este, yo creo que repite año tras año, ¿no? En lo deportivo igual que siempre, ¿no? Desde el principio tirando y que nos aguante quien pueda, ¿no? Bueno, este año hemos decidido hacer la carrera pique algo más larga, hemos decidido hacer algo más tranquilo, ¿no? Para luego la bici, no, ¿cómo te explico yo? No hacerla más fuerte, sino sabíamos que el recorrido, la calor iba a afectar mucho, y la verdad que hemos decidido de empezar más tranquilote. Y la verdad que en la bici lo hemos sentido bastante cómodo, no más que otros años, muy relajado, hemos ido muy rápido y la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que sí, que no, que ha afectado un poco la calor, ¿no? En la zona del olivar pegaba mucho rezagado y el zoo y se notaba, ¿no? Bastante. Año pasado hubo una caída por medio, este año ninguna, ¿no? Bueno, este año hemos bajado más seguros, ¿no? Más centrados, ¿no? El año pasado no sé qué, como el fallo ese que tuvimos allá arriba, ¿no? La caída. Pero este año yo creo que hemos bajado más centrados, más metidos en la bici. La verdad que este año he ido muy cómodo en la bici. El resto de pruebas, la carrera a pie, este año le han aumentado el kilometraje, ¿no? Sí, ¿no? Dura, sobre todo en la última vuelta de carrera a pie, ¿no? La verdad que este año se ha notado más la carrera a pie, ¿no? Yo te digo que cuando entramos en el río, la segunda parte que entramos en el río, nos hemos notado lo que se nos montaban a mi hermano y a mí los isquios, ¿no? Hemos ido acalambrado la zona del río porque te vas sudando con el calor y de la misma frescura del río, pues la verdad que las piernas te se comprimían un poco, ¿no? Y hemos tenido que aflojar un poco más en el río por eso, y en los obstáculos igual, ya hemos ido andando, como quien dice, ¿no? Bueno, ¿y eso que habíais preparado para el final? Bueno, eso es un detalle, ¿no? Que tanto él como nosotros, año tras año, ¿no? Estáis luchando más que nosotros, ¿no? Por estar como está. Y es un motivo de superación, ¿no? Que tiene día tras día y nos está dando una lección, yo creo, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Y la verdad que el que lo conoce y el que la conoció, pues sabe lo que está luchando y lo que le queda. Y la verdad que no se le quita, ¿no? La alegría esa de verlo sonreír día tras día, ¿no? Y eso es la motivación que... Vamos, que lo tengo contratado de sparring, ¿no? para todas las carreras. Que se lo habéis querido reconocer, pero no es la primera vez, ¿no? Que... No, la verdad, no, que lleva ya una temporada, ¿no? Que nos acompaña a las carreras y la verdad que este bonito detalle, ¿no? En su pueblo, ¿no? Que la gente disfrute de él también, ¿no? Y una persona que se vuelca en las carreras, que siempre le ha gustado el mundo del deporte, pues yo creo que menos, ¿no? El reconocimiento este, ¿no? Oye, este año, recuerdo yo la segunda edición que nadie apostaba por el pentatlón salvo tú. Otro día lo comentábamos con Juan Cris, después de esa primera experiencia, con una participación muy, muy, muy pequeña para lo que esperabais. Bueno, en parte como que apostabais vosotros, que tú que casi que lo instigaste para que lo hiciera, el que este año se haya llegado a superar el límite. Mira, yo creo que el primer año que se hizo esta prueba es una prueba que no la conoce nadie, ¿no? Hasta que no van probando, la gente pruebe el recorrido, pruebe la prueba, la disfruten. Es verdad, ¿no? Que los primeros años es difícil que el cupo coja gente, ¿no? Entonces él se aburrió un poco, porque es verdad, ¿no? Hay que aburrirse, porque es verdad que había más colaboradores que corredores, pero yo creo que ha estado en su sitio, ha sabido decir vamos a seguir, luego lo convencimos y mira, gracias a Dios ha seguido y Juanqui no tengo nada que decirle, ¿no? No él, sino todos los que tiene a su alrededor, ustedes. Los que ponemos también un granito, los que ponemos un granito, ¿no? Para que todos estuviéramos aquí, pero yo creo que Juan Cris, no es que nosotros lo motiváramos a seguir, sino él también, hay que dejarlo seguir, porque yo creo que esto nadie lo va a hacer como él. Y yo creo que este año se lo han reconocido y él ha visto que es verdad, ¿no? Que es una prueba que ya tiene su clientela hecha. ¿Que el tiempo le ha dado la razón? Claro, el tiempo le ha dado la razón y ahora es cuando está una prueba que ya la gente la tiene en su calendario. Lo que sí es verdad que es una prueba que no la puedes compenetrar, que coincida con ninguna otra prueba. Entonces, si no coincide, la gente va a venir, porque esta prueba, vamos, lo vas a escuchar ahora mismo en todos lados, en el Facebook, en Internet, lo vas a ver que la gente está muy contenta de la prueba, ¿no? Me da la impresión de que todo el grupo este de Jerez que ha venido parte tenía algo que ver vosotros, ¿no? Bueno, nosotros la verdad que mi hermano y yo pues arrastramos mucha gente, ¿no? Y la gente que hemos traído, la gente también lo habla por allí con amigos. Bueno, te digo que el que ha probado otros años los tienes aquí. El año pasado vinieron 10, este año vinieron 30, se corre la voz. Te digo que vamos a cualquier prueba por ahí, nos están comentando que yo este año voy, y ahí los tienes. Supongo que lo que más le gusta es lo que siempre hemos hablado del público, la gente, los aficionados que quieran que no también se vuelcan con la prueba, ¿no? Claro, también disfrutan porque es una prueba que está muy bien señalizada. La gente se vuelca con todo el mundo, no con la gente de Ubrique, con todo el mundo. El río es espectacular, la gente es una prueba que no tiene, que no te puntúa para nada, que es una prueba que no tiene nada, solamente diversión. Solamente con acabarla ya es un premio. Ya es un premio y ellos lo que buscan es eso. La gente en el río, que tú, si tienes la suerte, ¿no?, de verla en el río, la gente se baña, se ríe con el público, la gente es lo que trae la gente a la carrera esta, ¿no? Para ir terminando, Miguel, ¿qué tal está siendo la temporada? Pues bueno, yo creo que ya está viniendo un poco pesada, ¿no? Ya es verdad que desde Barbate para acá hace dos semanas, pues estoy más bien parando, ¿no? Y ya hay que parar para descansar un par de semanitas, para empezar de nuevo los entrenamientos a partir de agosto, otra vez ya, que es cuando empieza ya el plato fuerte. ¿Y eso de parar qué? Bueno, parar es verdad que hace falta desconectar totalmente la bici por lo menos dos semanitas y empezar descanso activo. Descanso activo es apetecer algo, un poquito de carrera, un poquito de bici, pero desconectar hay que desconectar. ¿Hay pruebas en medio, no? No, ya se acabaron las pruebas, ya a disfrutar un poco de la familia, en el veranito, las vacaciones, y hay que desconectar porque es verdad que estamos ya un poco pasados de roca. ¿Septiembre ya entonces? Tenemos la cuarta de la Copa Diputación, que es en agosto, pero vaya, es una cosa que vamos a ir porque vamos a intentar puntuar lo mejor que podamos, pero ya te digo que en agosto es cuando voy a empezar ya a entrenar, que me da igual puntuar bien, 30, 50, y para ir cogiendo rueda y punto. Ya por último, de verdad, ¿quién ha ganado, tú o tu hermano? No sé, no he visto, además es una cosa que me daba igual entrar primero que el último, me daba igual, no, es una cosa que no me preocupa, no es una cosa que busco, lo que busco es la diversión, es verdad, ¿no?, que me pongo un dorsal, ¿no?, y voy a competir a muerte, ¿no?, porque soy muy competitivo, pero termino la carrera y me da igual quién gane, me da igual todo, lo que quiero es que disfrutar. Mendoza, el que ha ganado. Manolo es lo que se va a llevar y ahí tiene su premio y todo por él, ¿no? Nada, Miguel, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes, yo. Bueno, estamos no sabemos si el primero o el segundo, porque todavía no hemos tenido acceso a la información, pero bueno, da igual, porque prácticamente, como el año pasado, la historia se repite. Antonio Santos Orihuela, buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas, gracias, hombre, por la enhorabuena. Bueno, ¿qué tal este año? Porque la historia, como hemos dicho, el guión casi calcado del año pasado. Sí, el guión prácticamente el mismo, ya con el final este de traer a Manuel Mendoza, un luchador de todo esto, como ya sabemos, de darle, rendirle de cierto modo un poco homenaje, porque él verdaderamente el que lucha por esto. Oye, que sabíamos que teníais algo preparado, pero mira que no se nos pasaba por la cabeza el tema de la entrada de los tres en meta, ¿no? Pues verdaderamente mi hermano, yo también estaba un poco ahí a verlas venir y ya sabía más o menos el planteamiento que había, pero ya yo te digo, yo seré uno más. Ya. Lo que comentábamos, en parte un reconocimiento que no es el único, porque también bueno, es un seguidor fiel a usted en todas las pruebas, está siempre con sí, por y en parte pues considerabais, ¿no?, que claro, el momento en su casa, con su gente, donde todo el mundo lo arropa y que todo el mundo lo reconozca, hombre, ya yo creo que ya se lo merecía. Bueno, ¿y la prueba qué tal? Pues la prueba, pues, como siempre suelo yo decir, bastante bien, una prueba que el nivel lo pone cada uno. Es verdad que el calor pues ha abusado más de los corredores, porque a mí personalmente me ha faltado mucha agua, pero claro, ya debido del desgaste, la calor, ya el nivel lo pone cada uno. Es verdad que la prueba es dura, muy divertida, agua, tiro, pero es verdad que la prueba está en su sitio. Ha faltado agua, pero agua había, ¿eh? Sí, claro. Agua había bastante. ¿Y había estado los dos juntos durante toda la prueba? Sí, entramos, se distanciaba uno, pero vamos, todos entramos juntos. Lo que no, la ausencia, por suerte, este año ha sido de incidente, como el año pasado, ¿no? Sí, claro, el incidente que tuvo el año pasado mi hermano, pero bueno, en general, perfecta toda. ¿Qué tal has visto, digamos, el hecho de que año tras año vaya aumentando la participación? Este año, pues, no rozando límites, sino habiéndolo superado. El ambiente que se crea ya en el Pestalón es magnífico. Claro, eso es una cosa que era de esperar, porque ya de la manera que se trabajó el año pasado, es decir, la pasada edición, ya era de esperar, porque tenemos un recorrido inmejorable, senderos, tenemos bajadas, la zona tan esperada del río, las presas con la afición que hay allí, es que eso quiera o no, llama a la gente. Y el que no ha venido realmente y la ha probado, pues ya escucha de compañeros que vienen, y ya quiera o no, uno arrastra de uno, el otro arrastra de otro, y así somos una gran familia, ¿sabes? Que yo no sé si eso lo sabe la gente, pero lo que es el recorrido ahí por los Olivares, eso sí que se lo ha discurrado, no digo deportivamente, sino organizativamente. Sí, ¿no? A la hora de limpieza, eso, bueno, Juan Cris es, como sabemos, el que más trabaja trabajan todo esto. Nosotros lo que hacemos es echarle un cable, porque hay que arrimar el hombro. Si queremos sacar la prueba, digamos, adelante, entre todos hay que arrimar el hombro un poquito. Oye, cinco ediciones, cinco victorias de un Orihuela, en este caso las dos últimas por los dos juntos. Recuerdo hace tres años que tuviste la rotura de cadena. Sí, ¿no? pinché un pinchazo. Te quedaste ahí a la puerta. Parece que estáis ahí en un sitio donde nadie puede acercar a vosotros. Bueno, ahora mismo nos encontramos un nivel físico bastante bien. Ya no en sí por realmente esta prueba, sino por la trayectoria que venimos arrastrando ahora en estos meses, en principio de temporada. Vamos liderando el campeonato provincial y esperemos que siga así. Aquí Javier Estrada dice que para el año que viene... que se vayáis preparando. Sí, Javier Estrada, como todos sabemos, es un duro rival. Está empezando a correr ahora. Como todos sabemos, viene del ciclismo profesional. Una persona que anda muchísimo en la bici, y es verdad que hay que tenerlo muchísimo en cuenta, porque es verdad que va muy fuerte. En el momento que mejore la carrera un poco a pie, pues habrá que tenerlo presente. Y ustedes que actuáis como embajadores, porque hemos tenido embajadores de Ubrique, embajadores de la prueba, la oportunidad de hablar con los Manteca de Jerez, y en parte pues casi que nos dicen que vienen a Ubrique por nosotros. Claro, hombre, en principio es traer, igual que nosotros tenemos muchísimos compromisos por muchísima gente, ¿no? Entonces, de cierto modo, pues involucra ya a gente, le pide el favor de que vengan, para que vean, que no, en fin, y ya de uno va arrastrando otro y así pues sucesivamente. Y aparte ya decimos de los locales. Claro, año ya. Tras año va aumentando la inscripción de locales, gente nueva que se mete de lleno en la prueba y bueno. Dentro de lo que cabe, viendo la actuación general, se puede sentir uno satisfecho, ¿no? Sí, ya con el nivel de participación que ha tenido esta edición, yo creo que ya con esto, ya para próximas ediciones, habrá que tener en cuenta del cupo de inscripción, porque lógicamente esto se va de las manos. Cuando está todo muy bien, muy controlado con X participante, pero cuando se nos va de las manos, pues ya, hombre, es más lío todo, ya más dorsales, más transición, y ya es un poco más lío todo. Ver no lo has visto, pero aquí lo que has podido hablar con ellos, que te comentan los ubriqueños. ¿Cómo crees bueno, que está el nivel de los locales? Bueno, el nivel de los locales, como siempre, se va superando. Darle mi enhorabuena a Mario Aguilar, que es verdad que ha hecho una muy buena carrera, de verdad, felicitarlo, porque ha hecho una muy buena carrera a pie. Después en bici ha tenido un pequeño percance, pero que felicitarlo porque ha hecho una muy buena carrera. Bueno, Antonio, y ahora como tu hermano, ahora una semanita de descanso, y la próxima cita, pues en la próxima cita, en principio, si no ocurre nada, la semana siguiente en las Cabezas de San Juan. Y ya ahí cerramos un poco, digamos, principio de temporada hasta el 8 de agosto. ¿Qué es prueba de la Copa? Prueba de la Copa de Diputación del Provincial de Cádiz, ahí va. Pues nada, Antonio, muchas gracias de nuevo, enhorabuena. Pues bueno, muchas gracias, y agradecer a Juancri que el montaje de la prueba, y en fin, no me gustaría decir nombre porque seguro que se quedaría alguno atrás. Darle la enhorabuena a Juancri por la prueba y que mirar para próximas ediciones. Muchas gracias. Pues venga. Bueno, una vez finalizada la prueba, es hora de hacer balance, como siempre, con el organizador, Juan Cristóbal Chacón. Es la primera vez que hablamos con él. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias, Zoom. ¿Qué tal? ¿Ahora cómo está el tío? Pues nada, pues estamos contentos porque nos ha salido bien la prueba y ha habido un mínimo de percance y más que nada averías de bicicleta, roturas de cadena y por lo demás ha sido todo un espectáculo. El tema de Río con la música y con la gente, con el pueblo allí apoyando y viendo la espectacularidad de la prueba, pues la verdad que muy contento y nada, ya ha salido todo muy bien, que es lo que pretendíamos y lo hemos conseguido. Uh-huh. La prueba con más participación hasta el momento, mayor número de gente que ha tomado la salida, y la verdad que se ha visto este año un muy buen ambiente, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo he estado viendo ellos a final de carrera de Bici Escoba, y me he estado fijando en todos los detalles, tanto por organizadores como por corredores como por público. Lo he visto todo muy bien, la gente apoya y mira, contentísimo. En lo deportivo hemos tenido lo de siempre. Lo que pasa es que este año también, pues el pentatlón, que en parte, como decimos, la dificultad que tiene es de atraer gente que esté destacando en duatlones o en triatlones, porque es un formato que ya se escapa de ellos. Pero bueno, el que ya hemos tenido aquí es Javier Estrada, por ejemplo, dice ya bastante también, ¿no? Poco a poco parece que la gente se va animando y... Pues sí, pues, de nivel, es lo que estamos diciendo. Pues sí, se están enterando de que es una prueba que es exigente y que varios participantes que hacen el Campeonato de Andalucía pues lo están participando ya como modo de divertimento, como plan de entrenamiento, y les gusta, y entonces se están enterando del boca a boca de que es una prueba que les atrae, y aquí lo estamos viendo este año, de que tenemos incluso hasta un suizo. Viene gente, ya le podemos llamar un pentatlón internacional. Pero otro lo hace. y nada, y muy contento, ha venido Estrada y claro, y tenemos aquí al campeón de Andalucía que ha ganado este año, Miguel Santorihuela, y su hermano detrás, y el Estrada, ¿qué más queremos? El guión, en lo deportivo, el guión es el de siempre, de las últimas ediciones. Estrada nos decía que a ver si para el año que viene ya le puede... A ver quién le tose. Quién le tose a los hermanos Orihuela, lo cual parece muy complicado, por lo que hemos comentado siempre. Andalucía conoce el terreno perfectamente. Exactamente, y tiene el hándicap de que está aquí, ve el terreno y además que están muy fuertes. O sea, no, ya no es que lo demuestren en el pentatlón, lo están demostrando allá donde vayan. Juan, ¿qué es una de tus preocupaciones? ¿Incidentes? ¿Ha habido algún importante? Nos has dicho que leve. ¿Alguno de consideración? Ha habido ahí un pequeño atropello a un enganchón a una señora, que por suerte no le ha pasado nada, y el ciclista se ha caído. Pero después me he informado sobre los daños y demás y no había nada importante. El ciclista se tuvo que retirar, pero bueno, por lo demás, bien. Ha sido lo único. Eso ha sido lo más fuerte, ¿no? Después ha habido roturas de cadena, pinchazo, pues tú sabes, mala suerte, así son las carreras. Y después, pues, por lo demás, todo contento, el público y los colaboradores. ¿Un problema de tráfico? De tráfico es lo de siempre, ya estamos acostumbrados, ¿no? Es una prueba que es muy complicada y que tiene un trazado que está bastante bien estudiado para interrumpir lo menos posible, pero que hay mucha gente pues que se impacientan, ¿no? Cuando ya da cierto tiempo, y por ejemplo en el tema de la avenida, ¿no? Pues me han comentado la policía de que se impacientaron para poner los veladores y demás. Bueno, deben de comprender que estamos intentando hacer algo bueno para el pueblo, ¿no? De traer gente para el pueblo y que se paseen, que compren aquí artículos de piel, que... Y si vamos a terminar a la 1:30, pues lo único que les pido es eso, que tengan un poco de calma y que no entorpezcan nuestra labor, porque esto cuesta mucho trabajo. Y yo sé que para ellos les cuesta también mucho trabajo ganar dinero, ¿no? Pero bueno, no, esto no es todos los fines de semana ni... Y nada, les pido calma y les pido perdón en lo que le haya podido interrumpir. El ambiente alrededor de la prueba de espectadores, te digo, no te ha defraudado, ¿no? Espectadores, que va, al contrario, hemos tenido que reforzar en algunos sitios porque ya era había tanta gente que temíamos porque cuando viniera la bicicleta hubiera algún percance, ¿no? Hemos tenido que meter más gente donde había más influencia de público. Se ha resuelto todo, el público ha comprendido cuál es nuestro circuito y cuál es nuestro... Y ha respetado lo que le decíamos nosotros y nada, ya ha salido como ha salido todo perfecto. Supongo que también estarás contento por los locales, ¿no? El gran número de locales que han participado y bueno, el buen papel que han hecho en líneas generales, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque están compitiendo ellos a nivel andaluz, a nivel regional. Y están haciendo buenos papeles y esta prueba pues le está gustando bastante, y fíjate, lo tenemos aquí, mucha afición, y ahora nos ha dado por el deporte, vamos a ver qué nos da dentro de 20 años. ¿Por el carnaval o el deporte? ¿Te cogen por los dos? Yo qué sé, yo lo llevo todo por delante. Bueno, sí. Que te iba a comentar también en este sentido, aparte de lo que ha sido el evento. Organizativamente, ¿cómo han sido esto desde el viernes para acá? Pues te voy a contar. Ha sido un no parar, ¿no? Te voy a contar una cosa: ha sido un no parar, pero este año nos lo hemos montado de tal manera que nos hemos repartido también el trabajo, que no hemos tenido que trasnochar tanto tiempo, ni incluso este año hemos tenido que montar dos presas. Y yo me quedé sorprendido porque digo, oye, me puedo acostar a la 1 o a las 12. cosa que otros años me acostaba a las 3 y me levantaba a las 5 para montar la avenida, pero este año pues no la hemos montado de esta manera y... Funcionáis como un verdadero equipo, ¿no? Sí, somos poquitos los que estamos metidos en todo el meollo, ¿no? Después, a la hora del día de la carrera, pues vemos mucha gente colaborando, ¿no? Pero estos poquitos que hemos estado, como David, José Luis, ¿no?, que han estado aquí ayudándome, pues la verdad que nos lo hemos montado muy bien, nos hemos coordinado muy bien y con lo complicada que es la prueba para organizar, pues nos ha salido. ¿Hay algo en lo que piensa que todavía se puede mejorar? Siempre se puede mejorar algo, ¿no? Siempre te falla algo, en todas las carreras te va a fallar algo. Siempre te falla algo y siempre es mejorable, ¿no? Pero bueno, el año que viene pensaremos en los fallos que hemos tenido este año y tendremos otros fallos por otro lado. Pero si son fallos pequeños, pues... Que eso, que no son problemas de bulto, digamos. No son problemas de... Un problema de bulto se nota y entonces hay muchas críticas. Pero estas cositas que son livianas, pues la verdad es que no... La verdad es que no afectan. Son puntos anecdóticos y ya está. Nada, Juanqui, muchas gracias y enhorabuena. Pues nada, a ti y a Radio Brique, eso. Solo nos quedaba pendiente en cuanto a la clasificación, destacar la clasificación en la prueba de tiro que encabezó Francisco Saborido con 12 puntos, seguido de Antonio Martín Correa con 11 y Andrés Cintado Romero con 10 puntos. Y además el trofeo al corredor más joven, al participante más joven, que recayó en José María Sánchez Rodríguez con tan solo 14 añitos. 7 y 22 minutos de la tarde. Es el momento ya de despedirnos, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Volveremos mañana con más asuntos de lo que ha ocurrido, relacionados con lo que ha ocurrido este fin de semana en lo deportivo. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.